Shawn Mendes, ya casi, ¿no? Ya casi por estos lados. La próxima semana, los fanáticos de Shawn Mendes y las fanáticas de Shawn Mendes, que son muchas, aquí en la emisora hay varias, que pues van a tener la oportunidad de verlo finalmente aquí en el Festival Estéreo Picnic muy, muy pronto. ¿Cómo están? Buenas tardes, es la 1:00 p.m. y quiero arrancar con este gran clásico de 1988, que hizo parte de la banda sonora de una película que protagonizó el mismo Phil Collins, y el hombre fue actor en la década del 80 también, aparte de ser talentosísimo en la música, multiinstrumentista, le dio a la actuación y le fue bastante bien en películas como Buster, de la cual esta es la banda sonora, Two Hearts. Una decisión interesante. ¿Drinks or coffee? Es Rosé, a quien ustedes conocen por la canción Apaté junto a Bruno Mars. Su álbum debut se llama Rosie. Y ahí viene esa canción. Se llama Drinks or Coffee. Katy Perry junto a Skip Marley. Chain to the Rhythm, al aire en 125. Amigos, pilas con esto. En 2025 viajar va a estar más fácil y más barato con Live Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca. Redímalas antes de lo esperado y vuele por menos de lo que imagina. Así de simple. Únanse gratis a Live Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura.